Quisiera hoy en el comienzo del foro citar y destacar la buena labor que un grupo de profesionales de la formación están realizando en nuestro país. Hablamos del grupo de responsables de formación de entidades financieras, un equipo que capitaneado por don Francisco Segreyes, un profesional, no sé qué palabras utilizar, contrastado, conocido en el sector y excelente persona, está consiguiendo de los responsables de formación, de cajas, de seguros, de compañías de seguros y de entidades financieras en general, tengan un punto de encuentro de calidad de forma periódica. El ejemplo, hace unos días destacamos el gran éxito alcanzado reuniendo a responsables de formación del Banco Popular, don Ángel Cervantes, de Caja Madrid, don Carlos y don Juan Carlos González, y don Javier Blanco, director de Recursos Humanos de Morgan Stanley, algunos de ellos presentes aquí en esta mesa de tertulia del Foro de los Recursos Humanos. Y con más de 60 personas, 60 entidades presentes con los respectivos representantes de cajas, de compañías de seguros en nuestro país. En este caso, la reunión era sobre un tema muy específico, como es la nueva directiva de mercados financieros, el MiFID, así se va conociendo, que entrará en vigor, como todos ustedes saben, dentro de varias semanas, una normativa que cambiará la legislación del sector en Europa y dará respuesta a las demandas de los inversores en cuanto a innovación, en cuanto a seguridad y en cuanto a protección. Esto ocurría en esta ocasión, la cita fue en el Instituto Universitario de Posgrado. En fin, un grupo que funciona, queridos amigos, queridas amigas, que aporta conocimiento y valor añadido a los responsables de formación de nuestro país. En su página web, todo tipo de información, www.gref.org, gref.org y todo tipo de formación. Detrás, como digo, una persona haciendo día a día, desde la constancia, un servicio a los profesionales de la formación y los recursos humanos, como es don Francisco Segreyes.